Vamos a continuar con el siguiente número, con el siguiente cuarteto. Ahora está integrado por un músico con una armonía, Julio García y Julio García, Hugo García y Hugo, Julio. Julio y Hugo García son hermanos, pero no son hermanos, ¿no? Julio García, Hugo García y Job. Muy bien, ellos van a hacer una improvisación, batería, guitarra y armonía, ¿no? Bueno, muy bien, vamos a escucharlos, estamos conectando cables, vamos a dejarlos mientras tanto con unas identificaciones de esta frecuencia y regresamos al 104.7 FM, Pájaros en el Alambre, en el Tamal Radial, Mayordomo Iguacal. Tamal Radial, Mayordomía de Exploraciones Sonoras en Oaxaca, sábado 7 de noviembre de 2015, de 10 de la mañana a 10 de la noche, organiza Pájaros en el Alambre y el Huacá. Pájaros en el Alambre. Quinta mayordomía de performance sonoro. Tamal Radial. 104.7 FM. Pájaros en el Alambre. Quinta mayordomía de performance sonoro. Tamal Radial. 104.7 FM. Tamal Radial, Mayordomía de Exploraciones Sonoras en Oaxaca. Sábado 7 de noviembre de 2015, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Organiza Pájaros en el Alambre y el Huacá. Pájaros en el Alambre. Quinta mayordomía de performance sonoro. Tamal Radial. 104.7 FM. Vamos a escuchar entonces la cuarta mayoría, este dueto, este trío de músicos improvisadores, y regresamos en vivo al 104.7 de FM, quinta mayordomía de performance sonoro, el Tamal Radial. Regresamos, vámonos.

Don't let them hold you down. Don't let them hold you, baby. Ooh. Hey! Genial, genial, muy bien, muy bien. Esta quinta mayordomía toma un sabor sabroso entre punk, entre blues, entre voces y espíritus que se manifiestan también en este, en esta quinta mayordomía de performance sonoro. Pájaros en el alambre, seguimos con el Tamal Radial, transmitiendo en vivo desde el Huacal, que ha sido nuestro mayordomo anfitrión en esta ocasión.